Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 99. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles en Radio Topo. Si sintonizas el 101.8 de la FM Zaragozana a las 10 de la noche, nos puedes escuchar también por streaming y nos puedes escuchar también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo. Y un programa más, pues la maldición del rock and roll pudo con nosotros, el programa de esta noche, la canción que ha sonado antes de la sintonía. Hemos empezado con los AC/DC y con ese rock and roll Damnation, aquel tema que abría el quinto álbum de estudio de los AC/DC, mi álbum favorito de la banda, ese Power Age, aquel que publicaron en el año 1978. Como digo, bienvenidos nuevamente un programa más a Cuerdas de Acero, a nuestro programa número 99, y hoy en la madriguera de Radio Topo, pues no me encuentro solo, ya que aquí me han acompañado unos muy buenos amigos, con los cuales pues hemos estado preparando el setlist de canciones que va a sonar en la siguiente hora de programa, y bueno, a los cuales ahora presentaré. Bueno, pues ahí, aquí en la madriguera de Radio Topo, ya al otro lado del cristal, se encuentra conmigo Miriam. Buenas noches, Miriam. Hola, hola, buenas noches. Está Pablo. Buenas noches, Pablo. Hola, Miguel. Buenas noches. Beatriz. Hola, ¿qué tal, Miguel? Y está Carlos. Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Estáis preparados para una buena noche de rock and roll? Sí. Algunos de nuestros invitados, pues bueno. Bueno, los cuatro han estado ya varias veces aquí en Radio Topo, ¿verdad? Sí. Miriam, afortunadamente. Miriam y Pablo ya sí, son viejos, sí, conocidos, somos... porque ya han estado aquí en la radio, pues hemos estado emitiendo algunos especiales juntos. No somos nuevos, ya hemos disfrutado aquí contigo de otros programas y encantado de estar otra vez aquí. Sí, sí, ya hablaremos luego un poquito de aquellos programas que emitimos juntos, ¿eh? Y bueno, y Beatriz y Carlos, pues hemos estado más en la sombra, hemos estado, pero sin hablar. Han estado aquí acompañándome, ¿verdad? Y bueno, como decía, pues aquí entre los cinco hemos preparado el setlist de canciones que va a sonar esta noche. Y yo diría, Miriam, que por ejemplo, pues podríamos pinchar un tema de un grupo irlandés legendario y un tema además legendario, uno de los himnos del hard rock. Es una canción que has traído aquí a la madriguera para que suene a continuación, ¿verdad? Cuéntanos qué canción y qué grupo sé que va a sonar. Pues así es, Miguel. Como no podía ser de otra manera, lo tuve muy claro cuando me preguntaste qué canción escogía para escuchar hoy. En mi cabeza solamente podía sonar Thin Lizzy. Claro que sí. Después del especial que hicimos hace ya un año. Un añito. Phil Lynott sigue resonando en mi cabeza. La verdad es que he de decir que de ti he aprendido mucho en lo personal, en lo profesional. Gracias, gracias, y hombre. Y en lo musical, sobre gracias. Todo. Y llevo, desde que hicimos ese programa, llevo un año sin perder el ritmo de este grupo. Menudo grupazo, ¿eh? Sí, Thin Lizzy. Sí, un gran descubrimiento. Sí. Ahí hacia septiembre del año pasado pues estuvimos emitiendo un especial de Thin Lizzy, estuvimos bueno leyendo extractos de Cowboy Song, la biografía autorizada de Phil Lynott, un libro pues escrito por el periodista musical Graeme Thomson y publicado en España por Spop Ediciones, y bueno, un libro en el que yo me lo leí el verano pasado, en el que hablaba, se hablaba pues eso, sin tapujos,

Pues ahí estaba el The Boys Are Back in Town, recordando aquí con Miriam y con nuestros invitados aquel especial sobre Phil Lynott que emitimos hace unos cuantos meses. Así es, altamente recomendable el libro. Sí, sí, desde luego. Y bueno, pues aquí nuestros cuatro invitados ya son aquí, digamos, veteranos en Radio Topo porque me estuvieron acompañando hace ya un tiempo, no sé si una o dos veces, en el Rocktubernio. Unas cuantas. Sí. Tres veces. En la precuela de Cuerdas de Acero. Sí, sí, sí. Rocktubernio es un programa muy muy recordado de Radio Topo que emitía con Marcelo, que encargado actualmente del Pasajero de Reserva, y que lo emitíamos entre los dos los miércoles de 9 de la noche. ¿Qué recuerdos tenéis del Rocktubernio? Pues yo la verdad es que todos buenos, no sé los demás. Muy buenos, eran míticas esas secuencias, Miguel Marcelo. Sí. El estilo ahí se notaba quien había elegido la canción, pero era un programa muy, muy ameno, muy bajo. Sí, sí, sí. Un buen tándem, sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues aquel programa comenzaba todos los miércoles a las 9 de la noche, pues con una canción de Kiss, con el Crazy Crazy Nights, que en alguna ocasión Miriam me decía, ¡ay, cómo me gusta esa canción! Esa, ponla, a bailar todos aquí. Miguel, esa es tu ADN, esa canción, sí. La llevas dentro, ¿no? Y en la sangre. Este disco, el que da título, o sea, esta canción da título al disco de los Kiss del año 86-87. Y que fue el primer vinilo que me compré en mi vida, macho, en las navidades. ¡Bien, Miguel! ¡El primer vinilo! En las navidades del 87 me compré aquel vinilo con una pasta que me habían dado por las navidades. Ahí empezó y luego ya no paró. Y ya no, sí. Pues bueno, vamos a pinchar el Crazy Nights, ¿os parece? Dale ahí, adelante. Dale ahí, Miguel. Vamos con ello. Crazy, crazy, crazy, crazy. Bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero, aquí seguimos poniendo buena música, alguna de ellas pues seleccionada por nuestros invitados. Ha sonado, bueno, han sonado ya unos cuantos temazos de clásicos del hard rock y del heavy. Y ahora, pues bueno, a continuación, Beatriz, pues bueno, nos va a presentar ahí a la siguiente canción. Sí. Y el segundo grupo que va a sonar a continuación en Cuerdas de Acero, que es un grupo americano, ¿verdad? Sí, americano. ¿Qué grupo va a sonar? A ver. Pues Foo Fighters. Uh-huh. Y la canción de Pretender, que me gusta mucho. Que es uno de esos clásicos. Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Es una canción que aparece en su álbum del año 2007. Eso es. Ecos, Silence, Patience and Grace. En español, Ecos, Silencio, Paciencia y Gracia. Sí. Que luego dicen que no es inglés. Y bueno, pues espero nada. Espero que os guste la canción que he elegido. Hombre, yo creo que es una canción muy potente, ¿eh? Para que suene sí. A estas horas de la noche, ¿eh? ¿Pinchamos a los Fighters? Sí, vamos a por ellos. Vamos a por ello. Yeah. Bueno, Beatriz, menudo exitazo, ¿eh? Aquí está todo el mundo bailando aquí. Sí, bailando, desmelenados. Cantando. A mí es que se me ha dado mejor casi bailar que hablar aquí en directo. Pero... pues baila, baila. Subido bueno, encima de la mesa. No me ven, no me ven. Pero sí, es una canción que me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues aquí estamos emitiendo el programa número 99 de Cuerdas de Acero. En estos 99 programas pues han pasado bastantes grupos por aquí, por los micrófonos de Radio Topo. Y Beatriz, uno de los grupos que estuvieron aquí hace igual un par de añitos o así, en un programa que además estuvo muy muy bien, porque son gente muy maja, pues estuvieron una banda que tú conoces muy bien, sí, que son The Dust Bowl. Los Dust Bowl, sí, de Zaragoza. De Zaragoza. Bueno, vende un poco al grupo porque el bajista es tu hermano, Alex. Bien por Alex, bien por ese grupazo. Pues sí. Alex, no es pasión de hermana, la verdad es que me gustan mucho sus canciones también. Uh-huh. Es un grupo, yo creo que bastante bueno. Es un grupo panorama musical aragonés, dicho por ti, Miguel, sí, que sí. Controlas mucho de. Y es un grupo de stoner que además en su estilo es de lo mejor que hay en el Estado español, ¿eh? Sí, sí, desde Joder. Luego. ¿Me están preparando algún disco, me parece que sí, hoy? Sí, están en ello. Están ahí preparando ahí su tercer disco. Han hecho un pequeño parón de conciertos, pero bueno, el próximo viernes, sí. El viernes de la semana que viene, el viernes prepilar, digamos, el día antes de que empiecen las fiestas. Tocan en la Sala Z. Pues bueno, tocan en la Sala Z en un concierto además gratuito, sí. En una especie de festival que se llama Contrafest, segunda parte. Eso debió es. Haber una primera parte que no se nos escapó. Y bueno, ya preguntaremos, ya. Y bueno, pues ahí estarán The Dust Bowl, pues junto con El Camino y En Memoria, y además con entrada gratis, con lo cual, pues bueno, pues ahí estaremos. ¿Qué día? ¿Qué día? El viernes, día 5 de octubre. A las 8:30 en la Sala Z. Exacto, sí, sí, sí. Calle La Tasa. Y bueno, ahí seguramente pues escucharemos canciones que ya están preparando pues, para sí, este algo tercer disco. Dejarán ver del y nos dejarán disco, ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mientras tanto, pues bueno, pues vamos a pinchar un tema de su hasta ahora último disco. Este fantástico Sangre Grande. Seguro que adivino cuál has elegido, a ver. ¿Cuál crees que he elegido? A ver, la cuenta. Tercera. Sí, Until the Morning Light, que además es una canción que tiene así como un videoclip como muy, sí, muy inquietante, muy misterioso, sí. ¿Verdad? Yo también habría elegido esa canción, sí, ¿eh? Sí. Yo creo que es la que más me gusta del disco. Pues bueno, vamos a pinchar aquí ya The Dust Bowl con este Until the Morning Light. Light, eso es. Forget my mistakes, I get lost. I feel so blue, so alone. Without you just can't go on. I'm waiting here by the phone, just scared. But you never call. Baby, last night was crazy. And I can remember the things that I did. Wandering through the desert, I'll wait for your message. Until the morning light. Everywhere, you were stuck in my head. Bueno, pues ahí estaban The Dust Bowl, recordando aquel programa en el que aquí en la Madriguera Radio Topo aquí se acercaron César, el guitarrista de Dust Bowl, y José Ángel, el cantante. No pudo venir Alex. Estaba por, de viaje. Es estaba de viaje, pero bueno, quedó un programa muy... Cuando saquen el siguiente disco, que pues, estar en ello, pues habrá pues que, habrá que otro hacer programa. Claro que sí. Bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero y es el momento de que Carlos pues nos presente pues la siguiente canción que va a sonar en el programa de esta noche, una canción que además va a sonar por tercera vez en Cuerdas de Acero. A ver. Lo primero que iba a decir, Diego, es una canción que creo que ha sonado alguna vez en este programa. Bueno, cuéntanos, un grupo de Boston, muy conocido. De Boston, rock, música celta, sí. Irlandés. Sí, de descendientes irlandeses, sí, que, sí. Que escuché por primera vez viendo la película de Infiltrados. Sí. Y que a partir de ahí, pues ya un seguimiento al grupo que contagia energía. Sí. Es un grupo que además yo lo he visto dos veces en directo y son una pasada, ¿eh? Un grupo divertido. Sí. Muy divertido, muy cañero. Sí. Lo dan todo, macho. Sí. Y bueno, es pues ¿qué tema es el que va a sonar? Es I'm Sipping into Boston. Claro. Sí. Es un himno del punk celta que sonó en los primeros tiempos de Cuerdas de Acero en un especial de canciones con título en cuyo título aparecía una ciudad. Y luego apareció en el especial Celtic Punk de hace tres programas, me parece. Ahí... Y ahora otra vez en el programa 99. Y ahora otra vez pues, en el programa 99. Y bueno, pues vamos a pinchar este I'm Sipping Up to Boston que nos ha traído Carlos. Pues parece ser que hemos presentado la canción, pero no nos hemos atrevido a que se nos cuela la siguiente. Parece que no nos hemos atrevido a decir el nombre del grupo porque es un grupo conocido. Es un grupo conocidísimo de pronunciación un poco complicada. Hemos dado por hecho que todo el mundo conoce a los Dropkick Murphys. Exacto, bueno. Dropkick Murphys. Bueno, pues cambiamos de estilo, nos vamos a ir al blues porque vamos a pinchar un tema de un grupo que es de una zona que Carlos conoce muy bien porque veranea mucho ahí en el norte por Cantabria, ¿verdad? La segunda tierra por cariño, que es Cantabria. Claro que sí, entonces aquí pues se ha traído a una canción de un grupo cántabro que ha estado además varias veces en Zaragoza actuando y que son La Leche, que son los del Tonos. Grupo de más fácil pronunciación. Sí, esto es más fácil de decir. Y bueno, pues nos vamos a ir al año 2015, cuando los del Tonos pues publicaban su álbum Salud. Y bueno, pues hemos elegido este tema, Taquicardia, y es el que va a sonar a continuación. ¿Te parece que pinchemos a esta banda cántabra? Vamos a oírlo. ¿Vamos a oírlo, a Taquicardia? Pues vamos con ello. Estás latiendo muy deprisa, es algo que no puedo controlar. Si prefieres que no te llame más, pues avisa y no descuelgues y te quedes sin hablar. Te ibas a reír si pudieras ver la pinta que tengo, sudando aquí de pie y con el teléfono apretado contra el pecho. Sabes, a veces me pregunto si es posible caminar por el alambre sin pensar que no hay nada realmente importante al otro lado por lo que merezca la pena cruzar. Ya me contarás, si te viene bien, qué es lo que pretendes. Prisa no hay, tarde no es, te vas o te vienes. Hay un punto ciego en el atardecer cuando el día no se acaba de ir. En ese punto ciego quedaremos tú y yo y de repente empezarás a latir otra vez. Acaba de ir. En ese punto ciego quedaremos tú y yo y de repente empezarás a latir. Hay un punto ciego en el atardecer cuando el día nos acaba de ir. En ese punto ciego quedaremos tú y yo y de repente empezarás a latir otra vez. Pues estaban los del Tonos, esa banda comandada por Henry Robert, que bueno, pues le ha dado el toque bluesero al programa de esta noche. Y no lo abandonamos del todo, el toque bluesero, porque nos vamos a ir a con una banda, con los Who, y una canción además muy emblemática de la banda británica que nos ha traído aquí Pablo. Pues sí, The Who, que es un grupazo, uno de los grandes grupos del rock de toda la historia. Sí, sí, y sí. Que a veces he pensado un poco que está un poco poco valorado, o no está encumbrado como otros grandes, grandísimos grupos. Sí, como los Beatles o los Rolling, ¿verdad? Sí, quizá yo lo he escuchado mucho y eso me hace estar pues más pendiente de ellos, pero no sé si está tan valorado para mucha otra gente. Y creo que es un grupo que es de lo, vamos, es el top, un icono de la música de rock. Además los hemos visto en directo juntos, hace ya 12 años, estábamos recordando antes aquel concierto ahí en el Príncipe Felipe del 2006. Sí, sí, sí, fue un buen concierto, ya han pasado años, sí, pero sí, sí. Aquí estuvieron aquí en Zaragoza tocando. Sí, sí, yo 10 años después, pues en el 2016 los volví a ver en el Azquena. Pues, sí, sí, sí, en otro concierto además, que estuvo muy bien la verdad. Pues, setlist parecido, todos sus clásicos, una puesta en escena, una producción acojonante, macho. Seguía Pete Townsend haciendo las... Seguía. El micrófono y los bandazos, esos guitarreros. Sí, sí. Así, ¿no? Como en molinillo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues me alegro. Esos momentos ahí mágicos de la historia del rock que los podemos encontrar ahí en este tipo de conciertos. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y bueno, aquí pues te has traído ahí uno de sus discos más emblemáticos, el Who's Next, del año 71, ¿verdad? Sí. Y bueno, la canción que va a sonar es la que abre el disco. Sí, es una canción quizá, bueno, de las mejores, tienen muchísimas, pero una de las buenísimas canciones, un poco, para mi gusto, un poco rara, mezcla, tiene un comienzo psicodélico así como un poco con los sintetizadores estos. Sí. Luego un estribillo muy pegadizo y luego un final rarísimo con un violín. Y bueno, es una especie de tres canciones en una, así un poco una mezcla un poco rara, pero es lo que se hacía muchas veces en esa, claro, en esa época. Desde luego, estos genios, macho, te sacaban cada temazo, sí, ¿verdad? Pero es un buen tema, sí. Pues bueno, os vamos con Baba o Riley de los Who. Yeah. pues te encuentras en Radio Topo, en el 101.8 del Dial de Zaragoza. Esto es Cuerdas de Acero, el programa de rock y metal que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y bueno, pues aquí está la última canción que ha sonado, el Bao Riley de los Who, que han estado todos nuestros invitados bailando ahí con el final de la canción. Y menos bailes han echado. A lo loco. Menudo final. Y bueno, como digo, este es el programa número 99 de Cuerdas de Acero. A lo largo de todos estos programas pues hemos emitido muchos especiales y ahora pues ahora estábamos con Pablo recordando un especial que emitimos hace unos 2 años o así dedicado al grunge. Aquí trajiste unos cuantos temas de aquella escena alternativa pues de primera mitad de los 90 y bueno, sonaron ahí los Foo Fighters, sí, por ejemplo, sí. Beatriz también sonaron en aquella ocasión. Me acuerdo, Miguel. Y sonaron pues Pearl Jam, que es la siguiente banda protagonista pues en Cuerdas de Acero, una banda pues que además Pablo ha seguido mucho a lo largo de su vida, digamos, y bueno, recientemente los vio además en Zona VIP como los rockeros señoritos. Claro, mire, ya vamos teniendo una moda. ¿Y qué tal Eddie Vedder y los Pearl Jam? ¿Cómo los viste? Pues muy bien, los vi fenomenal, en plena forma y un concierto fantástico, vamos, o sea, estuvimos ahí todo el mundo a tope, un concierto muy bueno, y a pesar de que habían estado con problemas. Eddie Vedder estuvo unas semanas antes perdió la voz, suspendió un concierto en Londres, que era el primer concierto que habían suspendido en toda su carrera. Fíjate. Y nada, y no se notó en Madrid, no se notó absolutamente nada, o sea, fue un concierto magnífico, sí. Pues los Pearl Jam, al igual que los Dust Bowl, pues han dicho que dejan temporalmente los conciertos, las giras, pues para centrarse en su siguiente disco. Eso es lo que escuché el otro día en la radio. Pues no lo sabía, pero bueno, supongo que ya llevaban tiempo por ahí de gira. Bueno, siempre están girando estos grupos. Sí, sí, sí. Bien, se vendrá bien para aclarar la voz también un poco, ¿no? Para aclarar la voz, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues vamos a pinchar, ¿te parece que pinchemos un tema de los Pearl Jam? Vamos a pinchar un tema que además a mí me trae muy buenos recuerdos, precisamente de aquellos gloriosos años 90, ese de Spin the Black Circle, que aparecía en el Vitalogy del año 94, un disco con el que yo los descubrí, recuerdo, y que me pareció una pasada, ¿eh? Bueno, es todavía un disco de plenitud, de sí, composición y de temazos. Sí, sí, sí, sí. Y esta canción, pues bueno, pues como todas, es un hit rápido, un hit a toda velocidad. Exacto. Un hit de 2 minutos 50 o así. Exacto, ¿no? Sí, sí. Pues 2 minutos. A toda caña, sí. 47, sí, que lo tengo aquí preparado. Pues, yo diría que uno de los temas más cañeros, quizá, de la discografía de Pearl Jam. Sí, sí, es muy cañero. Sí, sí, sí. De principio a fin hay un piñón y se mantiene pues, y rapidito, muy bien. Pues vamos a escuchar este Spin de Black Circle. I see my hand, drop, drop, dropping it down, oh so deep. Bueno, chicos, pues como estaréis comprobando, vamos a pegar un pequeño cambio musical al programa de esta noche. Ya que, pues bueno, vamos a aquí a pinchar un par de temitas, bueno, concretamente tres con el que está sonando de fondo, del nuevo disco de una banda muy amiga de este programa, la banda madrileña de Tracking Country, Season Cattle Cow. Tracking Country, el country de carretera, el country de los camioneros, así un poco. ¿Qué os parece cómo suena? Suena bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Country profundo, ahí me suena country cosechero. Sí. Que no garajero, cosechero. Eso, Marcelo, eso. Los Chisum, pues bueno, es una banda, como digo, amiga de este programa, ya que es la única banda que hemos entrevistado dos veces en Cuerdas de Acero. Es la única banda que ha pasado dos veces por aquí por los micrófonos de Cuerdas de Acero, ¿eh? Sí, ah, pues, sí. Pues como os agradece que haya gente maja que, claro que, sí, que venga aquí a hablar contigo, Miguel, que tú eres... Ellos, bueno, ellos son de Madrid y hemos hablado con ellos telefónicamente. Bueno, pero... Pero vamos, en algún momento yo creo que se tienen que venir por aquí, los Chisum, ¿eh? Si vienen a ver, pues tú, el programa, hay producción ahí detrás, ¿o no? Hay pasta para que vengan aquí. Hablaremos con los jefes. Algo se hará, algo se hará. Bueno, pues decir que los Chisum, pues acaban de publicar en este mes de septiembre su segundo disco, Each Mile, Every Mile, un discazo pues digno sucesor de aquel también fantástico 90 Miles, un disco pues que estuvieron presentando, como digo, telefónicamente aquí en Cuerdas de Acero. Pues aquí me mandaron los miembros de Chisum Cattle Cow el disco, pues firmado por Chisum y por Robin. Yo les agradezco mucho además el detalle y bueno, pues me apetecía pincharles algún temita de este disco, que además lo van a estar presentando en Madrid este próximo día 6 de octubre en la sala Boite Leaf, concierto al que me han invitado, pero que no voy a poder asistir porque bueno, ese día empiezan las fiestas del Pilar, chicos, y aquí tenemos nuestros compromisos, concretamente Pablo, que yo nos vamos de concierto ese día. Vamos a ver a los Europe. Ya tenemos las entradas. Si me llevo a enterar antes del concierto de los Chisum, no sé qué hubiera hecho. Pues sí, sí. De todas maneras, deciros que los Chisum van a estar en Zaragoza. Hoy me han chivado que están en Zaragoza el día 30 de noviembre en la sala Creedence, en un concierto pues que hoy yo bien. Creo que podíamos ir a bailar un rato con ellos. Muy bien, hasta el 30 de noviembre además. Claro, aún podemos escuchar el disco completo unas cuantas veces y aprendernos bien los temas. Sí, sí. Pues bueno, está sonando ahí de fondo a Sonor Ranchero. Ahora está sonando Wanna See My Baby Again. Y bueno, vamos a pinchar la canción que ha salido como primer single, No Breaks. Una canción que además os recomiendo que veáis el videoclip, porque tiene una letra y una historia detrás muy chula. Y el vídeo, que es una canción que dura minuto y medio, es muy, muy, muy divertido, ¿eh? Vamos a escuchar el No Breaks de Chisum Cattle Cow. Wheeler behind the other wheel, then I heard a conversation on CB. I drive down the slope, driving with no brakes, begging and screaming for some help. Somebody heard the driver, he said, "Hold on, man, I'm going the other direction. Soon I'll be there. Grab the steering wheel as hard as you can, and son, never mind the brakes." The driver reached the truck, running side by side, door to door, wheel to wheel, running close to die. He passed the brakeless truck, front against the back, and he couldn't stop the crazy stuff. And when it was all over, the driver left the truck. He just couldn't believe he was alive. He met the brave driver who saved his life. Hug each other, bawling and crying, that's a big thing for. Pues Cuerdas de Acero es un programa fundamentalmente dedicado al rock y metal, pero vamos, aquí pues no nos gusta un poco la buena música de todos los estilos, nos gusta el tracking country, que nos gustan Chisum Cattle Cow, que eso está nos pareciendo gusta, grupo. Nos gustan, Chisum. Lo hemos apuntado, acabamos de ver que el 30 de noviembre es viernes, así que ¡hombre! Nos hemos apuntado en bloque a verlos. Quedada. Anotado en la agenda. Que me apetecía presentar este disco de esta banda amiga del programa, de Chisholm Cattle Co. Y vamos a pinchar una canción más. Nos vamos a ir a su séptima canción del disco, que además es una versión de Waylon Jennings, el padre de Shooter Jennings. Lo que va a sonar a continuación es Good Old Boys. Just the good old boys, never meaning no harm. Be told you never saw been in trouble with the law since the day they was born. Straighten the curls, flattening heels. Someday the mountain might get him, but the law never will. Making the way, the only way they know how. Than the law will allow. I'm a good old boy. You know my mama loves me, but she can't understand. They keep on showing my hands and on my face on TV. Like a tumor did the Robin Hood. Making the way, the only way they know how. Not just a little bit more than the law will allow. Well, I'm a good old boy. We never gave it. Fighting the system like a tumor did the Robin Hood. Fighting the system like a tumor did the Robin Hood. Fighting the system like a tumor did the Robin Hood. Pues ahí estaba ese Good Old Boys de el disco It's Mile, Every Mile, el segundo disco de Chisholm Cattle Co. Deseamos muy buena suerte a este grupo porque se lo merece. Y oye, yo le doy las gracias a Chisholm, a Robin y a Darana Shiva, la manager del grupo, por ser tan majos y por aquí haberme mandado este disco además firmado. Bueno, chicos, pues aquí se están haciendo fotos los invitados. No. Vas a decirnos que es el final. No. Yo propongo hacernos fuertes aquí ahora en Radio Topo. Los bises, ¿no? Porque 99 programas son pocos y una hora para el programa número 99 también escasa, se nos ha hecho escasa. Falta. Bueno, queda una canción, ¿no? Queda una canción, chicos. Y si no, pues oye, el, otro día volvéis aquí a la, que vengan a echarnos, aquí a la madriguera. Cuando nos invites, raudos y veloces vendremos a tu llamada. Bueno, chicos, pues gracias por haberme acompañado. Gracias, Miriam. Gracias, Miguel, a ti por invitarme y mil veces que me llames, aquí estoy. Gracias, Pablo. Gracias, Miguel, gurú catedrático. No, la autoridad en este mundo. Ese es el que emite el programa anterior al mío, el catedrático. Marcelo. Sí. Es verdad. El pasajero de reserva. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias también. Y Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, una gozada estar aquí. Y bueno, gracias por haberme traído esos temazos que os habéis traído aquí a la madriguera, que han sonado esta noche. Grandes clásicos del rock, del hard rock, que oye, nos lo han hecho pasar muy bien, ¿verdad? Del ayer, del hoy y del mañana. Exacto. Y bueno, pues nos quedamos en el hoy porque vamos a despedir el... Hemos empezado el programa con unos australianos un poco conocidos, los AC/DC. Poquito. Yo los tengo oídos de lejos. Y bueno, pues vamos a acabar el programa también en Australia, en Melbourne, con una banda que estuvo tocando en La Ley Seca este sábado anterior, en lo que fue un auténtico conciertazo. Yo no sé qué tienen los australianos, que tienen un gen hard rockero ahí, que es una pasada, ¿eh? Sí, sí, es una pasada. Aquí vienen unos chicos jovenzanos ahí que poco más de 20 años tendrían. Es verdad. El cantante se ponía, cogía los botellines, se los bebía de trago y luego cogía otro botellín y se lo echaba por la cabeza. Les dan canguro de pequeños. Era una cosa. El espíritu del rock and roll está en esos conciertos. Ahora se estaban anunciando los conciertos de Metallica. 2.200 euros alguna de las entradas. Has pillado, ¿no? Para todos. Sí. Yo no sé si... Ahí ya está. Haremos cuentas. El espíritu del rock and roll me parece que no está ya en grupos como Metallica, sino en grupos como Massive, los australianos, pues con los que vamos a finalizar el programa. Vamos a acabar el programa con una canción que sonó, que les quedó muy bien en aquel concierto de la Liseca, con Lacey. Y nuevamente, pues oye, gracias por haber estado en Cuerdas de Acero. Y hasta el próximo miércoles, que emitiremos una nueva edición de Cuerdas de Acero en Radio Topo. Crossing all the lines.